El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, lunes de descanso, una hora entera de preguntas y respuestas. Un programa especial para una persona muy especial, usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es lunes 26 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Esperamos que hayan pasado unas fiestas tranquilas y felices, como deben ser las fiestas de fin de año. Cualquier fiesta para el caso. Y lo que dije hace rato no es un cebollazo. Realmente, si algo vale del programa, es el auditorio, de cualquier programa de radio. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. El explicador @mbs.com con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Alejandro López nos preguntó hace ya tiempo. Escuchando programas viejos que se encuentran en el internet y al escuchar los programas sobre el origen del universo, comentaste que al nacer el universo hubo un fenómeno que provocó que el espacio se expandiera a una velocidad mayor que la de la luz. Sí, ese fenómeno se llama inflación. Todavía hay mucha discusión sobre si realmente ocurrió o no la inflación. El fenómeno de la inflación, la teoría de la inflación, explica muchas cosas interesantes sobre el universo. Por ejemplo, ¿por qué es tan homogéneo? El problema es que todavía no sabemos si la teoría es correcta o no. Sin embargo, la teoría resultó atractiva a pesar de que decía que había cosas que se movían más rápido que la luz, porque resultó perfectamente consistente con la teoría especial de la relatividad, entre otras cosas. La teoría especial de la relatividad es verificada miles de millones de veces por segundo en los aceleradores de partículas, por ejemplo. Sabemos que es correcta, que es incompleta, sí, también sabemos que es incompleta, pero es correcta. Cualquier teoría que pretenda explicar algo sobre el universo tiene que ser consistente con la relatividad, o cuando menos eso es lo que uno espera. Y esta teoría resultó consistente porque lo que está prohibido por la relatividad es que un objeto material hecho con energía positiva, con energía normal, se mueva más rápido que la luz. Cualquier cosa que esté constituida por energía, sea energía pura, la forma más pura de energía es la luz, o un objeto hecho de energía condensada, cualquier objeto hecho de átomos está hecho de energía condensada, acuérdese de la famosa fórmula E=mc². Lo que dice es que la materia y la energía son dos presentaciones diferentes del mismo fenómeno fundamental. Bueno, la materia tangible es una forma de energía, es una forma tangible de energía que podría usted sostener en la mano, en principio. Bueno, cualquier cosa que tenga energía positiva no se puede mover más rápido que la luz, ni más lento. Cualquier cosa hecha de energía positiva se mueve siempre a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Ya le he explicado cómo está el rollito ese. Usted puede escoger qué tan rápido se mueve en el espacio o en el tiempo. Si decide ir muy rápido por el espacio, su velocidad en el tiempo disminuye y viceversa. La suma de ambas velocidades es siempre la misma, la velocidad de la luz. Usted se pone a pensar, el espacio no tiene energía. Si usted pudiera darle al espacio una cualidad que en un momento dado pudiera ser negativa, una cualidad que requiere de energía, y esa cualidad en algún momento dado pudiera tomar un valor negativo, el espacio tendería a expandirse y hacerlo a una velocidad mayor que la de la luz. La propuesta que hizo Alan Guth, se escribe G-U-T-H, si usted ve un libro de un señor Alan Guth, agárrelo y léalo. Hay un libro que se llama El Universo Inflacionario. Sé que está en español porque lo vi hace un momento. No sé qué editorial lo editó en español, pero se puede encontrar en español. El universo inflacionario de Alan Guth. Repito, es G-U-T-H. La propuesta de Guth es que en cada centímetro cúbico del espacio, aparentemente vacío, existe una cualidad que él llamó inflatón. En este momento, en el espacio vacío que hay entre la computadora y un servidor, hay una cierta cualidad que se llama electromagnetismo. Esa cualidad se manifiesta en forma de luz propagándose a través del espacio. La luz se puede propagar a través del espacio porque en el espacio vacío hay un par de cualidades que llamamos electricidad y magnetismo que están entrelazadas de una manera muy peculiar. Este entrelazamiento permite la propagación de eso que llamamos luz. La existencia de la luz desde la perspectiva de la mecánica cuántica es consecuencia de una propiedad del espacio vacío que hay entre mis ojos y la computadora. Esta propiedad permite la propagación de una cualidad que se llama onda electromagnética. Y que para no desvielarnos la mandíbula al repetir ese nombre tantas veces, le llamamos luz. Bueno, Guth dice, además de esas propiedades que ya sabemos que tiene el espacio vacío puede transmitir luz, puede transmitir un campo magnético, puede transmitir un campo gravitatorio. La gravedad puede cruzar a través del espacio vacío. Yo digo, dice Guth, que existe otra cualidad que se llama inflatón. Y que poco después de que nació el universo, esa cualidad fue momentáneamente negativa. Mientras fue negativa esa cualidad, mientras el espacio estuvo lleno de esta cualidad negativa, el espacio se expandió mucho más rápidamente que la luz. Ninguna cosa con energía positiva puede moverse más rápido que la luz, pero el espacio mismo, el espacio completamente vacío no tiene energía, y el espacio que imagina Guth tuvo por un momento energía negativa. Es inimaginable mentalmente, pero perfectamente expresable en términos de matemáticas. El universo se expandió violentamente, y cuando esta cualidad dejó de ser negativa, porque solo fue negativa durante un tiempo ridículamente pequeño, el espacio se había expandido a una cantidad verdaderamente increíble, espantosa. El universo se hizo increíblemente grande. Entonces, bueno, eso es a lo que se refiere nuestro amigo. Vienen las preguntas. ¿El espacio entre las galaxias aún continúa expandiéndose a una velocidad mayor que la de la luz? No. Pero a finales del siglo XX sucedió uno de esos casos raros que hacen que nos demos cuenta que no sabemos de lo que estamos hablando cuando usamos el término realidad. Todo mundo cree que sabe lo que dice cuando habla del mundo real. Esta mesa es real, esta computadora es real. Lo que sucedió a principios, finales del siglo XX, hizo que nos diéramos cuenta que lo que creíamos que era normal, lógico, real, estaba equivocado. Al regreso del corte le voy a recordar qué fue eso. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. A finales del siglo XX, creíamos tener ya una explicación completa y bien redondeada sobre la historia pasada del universo. Y por lo tanto creíamos saber todo lo que hay que saber sobre el futuro del cosmos. Hace 13.730 millones de años, el universo entero nació literalmente de la nada. Como que creemos medio entender cómo es que de la nada puede nacer algo. Hay algunas ideas que nos podrían ayudar a entender el origen del universo. El universo empieza a expandirse muy rápidamente y luego el ritmo de expansión disminuye. Sucede esta brevísima pero muy importante etapa de inflación. Luego el universo se sigue expandiendo a una velocidad que está disminuyendo con el paso del tiempo. La fuerza de gravedad mutua de las galaxias va frenando lentamente la expansión. Y suponíamos, con los datos que teníamos a finales del siglo XX, que esta expansión iba a continuar para siempre, pero cada vez más lentamente. Por las características del universo daba la impresión de que la expansión se iba a seguir siendo un fenómeno real, iba a seguirse expandiendo el universo, pero que el ritmo de la expansión iría disminuyendo constantemente, cada vez más, cada vez más. Al medir la distancia precisa entre nuestra galaxia y otras galaxias cada vez más lejanas, esto fue posible gracias a la observación de supernovas tipo 1A. Bueno, supernovas tipo 1, no 1A. Gracias a la medición precisa de distancias que se hizo con supernovas, nos dimos cuenta que esta explicación estaba mal. Al revisar en detalle la estructura del universo, al hacer un mapa tridimensional de las galaxias que podemos ver desde la Tierra, o cuando menos de algunas de ellas, quedó claro que a la expansión del universo le estaba pasando algo muy raro. El universo nace de algo parecido a una gran explosión, comienza a crecer rápidamente y luego el ritmo de expansión comienza a disminuir, tal y como se esperaba. La gravedad mutua de las galaxias comenzó a frenar esta expansión. Pero hace, las cifras varían, quizás hace unos 2,000 millones de años o más, esto se revirtió. Durante un tiempo, el ritmo de expansión del universo se estabilizó, como si la gravedad hubiera dejado de funcionar. Y después, el ritmo comenzó a acelerar y sigue acelerando cada segundo de manera muy paulatina, pero el ritmo de expansión del universo está aumentando. ¿Por qué? No sabemos, en pocas palabras. Nunca verá usted a un físico más sorprendido y feliz que cuando tiene que responder de esa manera a una pregunta que le hace usted. No sabemos. Qué padre. Estamos en la frontera del conocimiento. Estamos viendo al misterio a la cara y no hay sensación más padre en esta vida que la de enfrentar al misterio de todas las cosas. Bueno, pues los investigadores se han puesto a trabajar y han, hasta donde se ha podido observar, y mire que se han hecho muchas observaciones, se ha confirmado esto. Se ha confirmado la aceleración de la expansión universal. Es tan imponente este fenómeno que este año, por estas fechas, los directores de los dos proyectos independientes que descubrieron el mismo fenómeno recibieron el Premio Nobel de Física. De ese tamaño es este descubrimiento. Pero los premios Nobel no los regalan así nomás a los onzo. Además, hay mucho dinero involucrado. A cada persona que se gana el premio Nobel se lleva, según el año, según lo que alcance a juntar la Fundación Nobel, 600, 800 mil dólares o un poco más. Además del enorme prestigio que conlleva el premio Nobel. Es muy serio ganarse un premio Nobel. Y se lo dieron a estos cuates por descubrir algo que todavía no entendemos y que va en contra de todo lo que nos parece lógico. Resulta que el espacio vacío, y esto es algo, ya se lo he comentado antes, se viene descubriendo desde Einstein, tiene propiedades extrañas. De hecho, desde antes, desde Maxwell, podríamos decir que ya comenzaba a sentirse que en el espacio vacío había algo raro. El espacio completamente vacío tiene propiedades, características. Y esto sí que está raro, porque el espacio vacío se supone que es la ausencia de todo. Se supone que nada más los objetos materiales, aunque sean gaseosos, tienen características. ¿La nada tiene características? En el pasado, esta pregunta habría resultado absurda. Es una verdad de perogrullo, ¿no? Es claro que el espacio vacío no puede tener características. Pues resulta que sí. Y lo tenemos claro desde que existe la mecánica cuántica, y con el paso del tiempo se ha ido siendo cada vez más patente este hecho. Bueno, en cada centímetro cúbico de espacio hay algo, todavía no sabemos exactamente qué es, hay varias teorías que compiten por explicar esto, hay algo que produce una repulsión entre objetos. Esa repulsión es esencialmente indetectable si dos objetos se encuentran muy cerca uno de otro. Por ejemplo, el Sol y Plutón. Por ejemplo, el Sol y las estrellas más cercanas. Es una distancia espantosa la que nos separa de la estrella más cercana. Y aún así es ridículamente chiquita en relación al tamaño de la parte del universo que podemos ver. A distancias estelares, a las distancias típicas que separan a una estrella de otra, centenares, incluso miles de años luz, no se nota esta fuerza de repulsión. Pero entre galaxias que están separadas por millones de años luz, esta fuerza se hace patente. Y si la distancia es muy grande, la fuerza se hace muy tangible. El universo se está expandiendo cada vez más rápidamente. ¿Qué va a pasar en el futuro? Esa es una de las preguntas que tenemos todavía por responder. Cuando sepamos cuál es la naturaleza de esta energía oscura, que es la que produce esta expansión acelerada, y que por cierto es responsable por más de 3/4 partes de todas las formas de energía que hay en el universo. Fíjese, no conocemos la naturaleza de 3/4 partes de la energía que hay en el cosmos. Esa energía, con el paso de los años, va a producir probablemente que el ritmo de expansión sea tan grande que las galaxias se alejen unas de otras a una velocidad mayor que la de la luz, a pesar de que ellas mismas se van a mover suavemente en el espacio en el que se encuentran. Es como una hormiguita. Una hormiguita solamente puede caminar a una cierta velocidad. La velocidad máxima que alcanza la hormiguita en la superficie de un globo es la velocidad de la luz. Una hormiguita, un ser material, solamente se puede desplazar cuando mucho a la velocidad de la luz por la superficie de un globo. Pero si usted conecta ese globo a una compresora industrial, y ese globo está hecho de un material súper resistente, el globo se podría expandir a una velocidad miles de veces superior que la velocidad que lleva la hormiguita en su superficie. El espacio mismo puede crecer mucho más rápido que la luz. Y los objetos se pueden alejar unos de otros a una velocidad mucho mayor que la de la luz, sin que se muevan realmente más rápido que la luz. Vamos a hacer un corte y continuamos con este y otros temas aquí en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Entonces, para responder esta pregunta, ¿el espacio entre las galaxias aún continúa expandiéndose a una velocidad mayor que la de la luz? No. Pero en el futuro bien podría pasar eso. Entiendo y medio alcanzo a comprender que entre más lejanas se encuentran las galaxias, a mayor velocidad se desplazan. Mi duda es si la velocidad con la que se desplazan las galaxias en el universo también hay que tomar la consideración de la velocidad de expansión del espacio vacío. La respuesta es, ahorita no es muy importante. Pero en el futuro lejano del universo sí lo va a hacer. Si es que las cosas siguen como van. Ahorita lo que tenemos razonablemente claro es que el ritmo de expansión del universo está creciendo. La velocidad con la que crece la distancia entre todos los objetos del universo está aumentando. Están apareciendo más kilómetros cúbicos por segundo entre todas las galaxias que tenemos a nuestro alrededor. Esto por el aumento, por la inercia de la explosión que dio origen al universo, si lo quieren ver así. Pero además, se agrega el fenómeno extraño descubierto en los últimos años, los últimos meses del siglo XX. Queda entonces todavía por decidir cuál es la naturaleza de esa fuerza y cómo va a actuar en el futuro. Todo parece indicar que esa fuerza es demasiado fundamental como para que se apague en el futuro. Entonces todo parece indicar que la expansión del universo va a seguir cada vez más rápidamente. Y sí va a llegar un momento en el que, para poder hacerse un mapa mental del universo, va a ser necesario incorporar el factor de expansión producido por la energía oscura. De hecho, ya lo hacen los astrónomos en la actualidad. Para poder calcular con precisión la distancia a la que se encuentran ciertas galaxias y para poder hacer mapas tridimensionales del universo, necesitan considerar ese fenómeno ahora. Y en el futuro esas consideraciones tendrán que ser cada vez mayores. Por cierto, esto ha abierto desde hace Usted se acordará del doctor Alcubierre. Ya habíamos platicado de su trabajo. Él trabaja aquí en México. Esta capacidad de jugar con la geometría del espacio podría en el futuro abrir el camino para hacer realidad, de una manera desde luego muy diferente a como lo hemos imaginado en una pantalla de televisión, pero naves que sean capaces de cruzar la distancia entre las estrellas a una velocidad muy grande. ¿No sería posible fabricar una nave que permitiera ir a la estrella más lejana y luego regresar aquí a la Tierra sin que pase mucho tiempo aquí en la Tierra? ¿No se podría hacer realidad esa fantasía medio militar que se llama viaje a las estrellas? Pero sí sería posible viajar a otras estrellas en un intervalo de tiempo muy corto. Usted que ve en la nave sentiría que pasan años, días o incluso horas para llegar a otra estrella. Y eso se podría hacer rodeando a una nave con una burbuja de espacio que se mueve más rápido que la luz. Usted dentro de esa burbuja de espacio se mueve muy despacito. Usted no está violando la teoría de la relatividad. Es el espacio el que se mueve rápido. Si hubiera alguna manera de manipular este asunto de la energía negativa, todavía no nos imaginamos de manera consistente cómo hacerlo. Y el día que lleguemos a imaginarlo, faltará por ver si logramos crear la tecnología necesaria para crear áreas de espacio con energía negativa a nuestra voluntad. Gracias. ¿Qué tal, Enrique y María de Los Ángeles? Gracias por lo que comentas. Tenía la duda de un supuesto tratamiento de Bursinski que funciona mejor que la quimioterapia y radiación que se usa para el cáncer. Bueno, miren, con respecto a las terapias de cáncer, hay que decir que en las últimas décadas realmente ha funcionado mucho la tecnología clásica, la medicina alternativa. La realidad es que la medicina en los últimos años ha logrado curar rutinariamente variedades de cáncer que antes eran una sentencia de muerte. Y el número de casos de cáncer que son curados cada año por cada 100,000 enfermos aumenta. Cada año le comemos algo la batalla al cáncer. Ahora, este caballero Stanislav Bursinski ha hablado de una cosa que se llama antineoplastón. Es una especie de... son proteínas pequeñas. A las proteínas pequeñas los llamamos péptidos, los biólogos. Supuestamente los antineoplastones son sustancias que detienen el cáncer mejor que cualquier tratamiento convencional. En el mundo de la ciencia nada es más delicioso y bienvenido a la larga, no digo que al principio, pero sí a la larga, que alguien demuestre que los científicos están completamente equivocados. Si usted llega un día a un congreso de física con argumentos serios, sólidos, verificables, y hace una presentación bien hecha, bien pensada, y demuestra usted que la teoría de la relatividad está equivocada, se le van a quedar viendo con ojos de incredulidad. Va a haber uno que otro científico que va a estar pelando los dientes y usted se va a imaginar que le va a brincar a la yugular. Pero la realidad es que si hace usted bien la presentación, a lo mejor lo sacan en hombros como sacan a los toreros que cortan dos orejas, rabo y alguna cosa más. Esa es la realidad. ¿Sí? Nada le acaba gustando más a un científico que enfrentar el misterio. Y una manera de sentir el contacto con ese misterio del mundo es sentir que lo que uno creía que estaba correcto estaba mal. Por ejemplo, lo que le acabo de explicar de la expansión del universo. Entonces, si usted tuviera técnicas que de manera demostrable, a nivel estadístico, no con un solo caso, y no platicadito, sino con muchos casos que pudieran ser verificados por toda clase de personas, si usted tuviera una técnica que cure el cáncer de manera rutinaria, lo endiosan. Le van a caer ofertas de trabajo, le van a dar el premio Nobel, le van a dar la medalla de no sé qué cosa. Van a ponerle su nombre a muchas calles, van a hacer una estatua de usted. No lo van a quemar en la plaza pública, lo van a endiosar. Eso pasa cuando un científico demuestra que todos los demás estaban equivocados. Si Burzynski estuviera en lo correcto, ya estaría en la cima de la medicina. La realidad es que se han hecho varios estudios clínicos con los famosos antineoplastones y no hay evidencia clara de que sirvan para algo. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final del programa. No es cierto, todavía no es la parte final, pero continuamos con la siguiente parte del programa. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El asunto es que, en pocas palabras, la historia de Burzynski ha sido irregular. Por un lado, no ha sido posible, a pesar de que se han hecho varios experimentos, varias observaciones, encontrar una sola evidencia de que su técnica funciona hasta ahorita. Hay muchos enfermos que han sido sometidos al tratamiento de Burzynski y no se curan, a distintas variedades de la técnica de Burzynski. Fue demandado en Texas en 1993 por estar usando tratamientos que no habían sido aprobados por la Food and Drug Administration, la FDA. Y bueno, en 1998 en Texas el fiscal general de ese estado obligó a Burzynski a limitar sus anuncios sobre los antineoplastones. Desde la perspectiva clínica y desde la perspectiva legal le ha ido muy mal. Y no porque lo estén atacando, sino porque no ha podido demostrar en un solo caso que su tratamiento funcione. Y además por brincarse las trancas. No se vale hacer experimentos en humanos, aunque los humanos aprueben. Para hacer un experimento de un tratamiento médico en humanos, no solamente tienen que estar bien informados los humanos que van a participar en el tratamiento y aprobar, firmar un acuerdo, sino que además tiene que estar enterada la autoridad y se deben cumplir ciertos requisitos. Y eso no ha pasado en este caso. Hubo una película que se llama El cáncer es un asunto serio. Cancer is a serious business. En esta película se presenta la historia, pero desde luego de una manera muy sesgada hacia Burzynski. De las personas que han visto esa película, yo he leído muchos comentarios de expertos médicos sobre el asunto. Esta película presenta a Burzynski como si fuera víctima de una conspiración del gobierno, como si las mismas personas dentro del gobierno que armaron el virus de la gripe que luego fue soltado en México, y los que mataron a Kennedy y toda esta bola de gente, y los que engañaron al mundo con la llegada a la luna, como si todo este tipo de gente se hubieran confabulado para atacar a Burzynski. La realidad es que pues las naves Apolo sí llegaron a la luna, si hay huellas humanas en la luna. La realidad es que el virus de la gripe mexicana no apareció en México, apareció de manera natural en puercos en los Estados Unidos, y la realidad es que las técnicas de Burzynski no funcionan. Entonces, si usted está en la situación de tener que recurrir a este tipo de curas, lo que le puedo decir es que las pruebas clínicas de Burzynski no han funcionado. Y que hasta ahorita la única medicina que de manera consistente cura el cáncer, no en todos los casos, pero sí cada vez con más y más éxito, es la medicina clásica, La medicina alópata, esa que mucha gente dice que envenena, no envenena. Esa medicina cura. Claro está cuando es aplicada de manera racional por una persona ética. Y además acuérdese que no existe medicina que lo cure todo. El caso de Bursinski es este que le acabo de comentar. Otra carta. Soy Dante Aguilar, soy estudiante de Ciencias Políticas. En este momento hago mi trabajo de tesis relacionado con ética y política. La posición de mi tesis es un estudio monográfico filosófico, análisis crítico, hermenéutico, y mi primer capítulo trata sobre algunos filósofos y teóricos de ética y política como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavelo. Ese capítulo ya lo concluí, pero en el segundo voy a dar un pequeño salto espacial hasta el siglo de las luces, al siglo XVIII, y como parte de la hipótesis sostengo que las perspectivas éticas y políticas cambiaron por el cambio de la visión científica o entendimiento del mundo en comparación con las existentes. Entonces mi intención es la pedir alguna bibliografía que contemple los descubrimientos e inventos que sucedieron desde los griegos clásicos hasta 1700. Hay muchos libros que tratan distintos aspectos de este tipo, por ejemplo, La guía a la ciencia de Isaac Asimov. Puedes encontrar en distintos puntos de este... de esta obra, aspectos históricos del conocimiento, y con ellos puedes empezar a armar un poquito de historia sobre cómo, qué relación hay entre el desarrollo histórico y el desarrollo de nuestra perspectiva de lo que es un sistema político válido. Tú puedes ver cómo una cosa va con la otra, cómo el crecimiento de nuestro conocimiento está de alguna manera ligado con nuestro despertar social. Ahora, hay una relación muy clara y muy directa, muy obvia, en los enciclopedistas franceses. Si tú lees obras de los enciclopedistas, vas a encontrar de manera explícita, en varios casos, esto yo lo veo así de manera muy obvia en Voltaire, pero no es el único, cómo asocian directamente el desarrollo científico y tecnológico con el desarrollo de una conciencia social. Y es algo de lo que hemos comentado en este espacio. La ciencia nos enseña a ver la realidad detrás de las fantasías. Y esa herramienta mental se internaliza tanto en una persona que cuando un científico deja de ver sus tubos de ensayo y sus microscopios y voltea a ver el mundo normal, lo ve con la misma óptica. Empieza a darse cuenta, primero, de las limitaciones que tiene cada ser humano. Los seres humanos nos equivocamos, malentendemos y mentimos. Una persona que está acostumbrada a descubrir las mentiras aparentes de la naturaleza no es que mienta, pero sí a veces las apariencias de algún fenómeno natural nos sugieren una idea que es completamente errónea. Por ejemplo, que la Tierra es plana. El ejercicio de aprender a desconfiar en las primeras apariencias y a verificarlo todo, que necesita ser un científico para descubrir las leyes de los gases, por ejemplo, necesariamente sigue utilizando esa técnica cuando voltea a ver a la sociedad en la que vive. Y el resultado es que estas personas se vuelven muy críticas, se vuelven muy agudas, muy precisas en sus críticas. Los argumentos que generan estas personas están bien construidos. Y necesariamente, si tiene usted a muchas personas pensando de esa manera, la sociedad progresa, a empujones o de manera suavecita, pero progresa. Esa era la idea con la que trabajaron los enciclopedistas, por eso hicieron la enciclopedia. Esa era la intención, juntar el conocimiento en un solo libro y entregárselo al mundo con la intención de que ese conocimiento despertara las conciencias. Y lo hizo. Entonces, mi estimado amigo Miguel Gómez, no, perdóname, es que ya estaba pasando a la siguiente carta. Mi recomendación, Dante, sería que le echaras un vistazo a los enciclopedistas, sería un buen punto de partida. Hacemos un corte y nos vamos con la parte final del programa. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Una cosa que es clara es que el desarrollo cultural necesariamente, por mil motivos diferentes, podemos analizarlos ustedes y yo algún día, pero por mil motivos diferentes, estaban asociados con el desarrollo de la ciencia y de las artes. Entendidas ambas en el sentido más amplio posible. Una cosa lleva a la otra. Van junto con pegado. Entonces, no puede usted tener un país moderno con un montón de gente inculta, cuando menos no por mucho tiempo. Se le desbarata rápido. No puede tener un país moderno que sea socialmente estable con una dictadura, por ejemplo. Es inevitable. La gente mentalmente libre es crítica. Y eso es lo último que quiere un dictador en su país. Y solamente la gente crítica produce nuevas ideas, ve las cosas de distinta manera, hace descubrimientos, escribe música. No es un accidente que los grandes animales del siglo XX, Stalin, Hitler, Pinochet, ese tipo de gentuza, se vaya encima de los intelectuales antes que nadie. Intelectuales que probablemente nunca en su vida han agarrado un arma de fuego y que en ningún momento han participado en manifestación alguna. Esa gente generalmente es víctima de los dictadores porque es la más peligrosa para ellos. Es la gente que piensa, que ve las cosas de manera diferente y que no acepta que otras personas piensen por ellos. Y esa es la gente que hace ciencia y que hace buen arte. Entonces necesariamente una cosa va con la otra. Hola Enrique, ¿qué tal? Recientemente he visto una campaña que invita a las mujeres embarazadas a hacerse la prueba del VIH-Sida. Indica que con el tratamiento adecuado se puede evitar la transmisión del virus. Mi duda es cómo puede ser posible, si es que el bebé desarrolla algún tipo de inmunidad. No es que desarrolle algún tipo de inmunidad, es que el bebé generalmente se contagia de la madre o durante el parto o a través de la leche materna. Entonces, con una cesárea, por ejemplo, y con leche de una mujer diferente o leche artificial, un bebé puede tener una vida sana, libre del SIDA, cuando nace de una mujer que está enferma. Tenemos que hablar de los avances que se han hecho con respecto al SIDA. Cada vez tenemos un conocimiento más grande del funcionamiento de este virus y ya empezamos a tener alguna idea cada vez más y más clara de cómo no solamente evitar el contagio, sino cómo curar al SIDA. Por ejemplo, los hombres que tienen circuncisión tienen una probabilidad sensiblemente menor a contraer el SIDA que los hombres que no tienen la circuncisión. Cierto tipo de sustancias que se pueden tomar en pastillas reducen el riesgo de ser contagiado de SIDA si uno se toma esas pastillas un cierto tiempo antes de una relación sexual. Y esto va para, hasta donde yo sé, para relaciones heterosexuales, nada más. Pero bueno, el asunto es que poco a poco le estamos comiendo terreno al SIDA. Es un problema especialmente difícil. El curar una enfermedad producida por virus es difícil en cualquier caso. Los virus no están vivos. Son estructuras mecánicas, si lo quiere ver usted así. Son maquinitas moleculares que saben decirle a la célula cómo fabricar más copias del virus. Pero no viven, no comen, no respiran. Entonces es muy difícil. No se les puede matar a los virus, no están vivos. Lo más que se puede tratar de hacer es bloquear el proceso de replicación, pero como ese proceso sucede en el interior de las células, lo que tiene usted que hacer es encontrar la manera de bloquear algunos procesos moleculares de la célula sin matarla. Y es algo extraordinariamente difícil. La vida es una célula viva tiene una cantidad todavía desconocida, pero enorme, de procesos moleculares fundamentales. No es fácil interrumpir nada más aquellos que tienen que ver con el SIDA. Es un problema realmente complejo. Aún así ya le hemos comido mucho terreno. Pronto podemos hablar sobre el asunto cuando ustedes quieran. Seguimos con esta carta. Muchos de ustedes me han escrito, les ha gustado lo que hemos hablado sobre historia militar. Por ejemplo, alguien que firma como Eden van Liebenhoek, Edin van Liebenhoek, dice: el motivo del correo, gracias por lo que comentas, le gustaron los temas de tecnología en la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Inglaterra. Se está hoy buscando el documental que nos ha hecho el favor de recomendarnos, como las películas y los libros que he estado adquiriendo. Me ha sido difícil encontrar, en particular el libro de Midway, la batalla que condenó al Japón. Ese libro, fíjese que yo lo conseguí accidentalmente en dos ocasiones diferentes. Digo accidentalmente porque una vez fui a una librería de viejo, lo vi y dije, ¡ay, por fin ya lo encontré! Y luego llegué a la casa y resulta que ya lo tenía. No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado con Fahrenheit 451 de Bradbury como tres o cuatro veces. Pero bueno. Cada vez los medios electrónicos se van a convertir en más y más importantes para la adquisición de libros. Uno de los grandes motivos por los cuales creo que los libros electrónicos van a acabar reemplazando a los libros de papel es precisamente este. Nada de que ya no están en imprenta. Esos libros siempre están disponibles. Voy a buscar, prometo hacerlo, el libro, a ver si aparece en alguna de las de los sitios en donde se ofrecen libros gratuitos de manera legítima. No sé si los derechos de ese libro ya habrán caducado. En ese caso, el libro se podría encontrar en lugares como el Proyecto Gutenberg, y si ese es el caso, pues ustedes pueden descargarlo libremente. Si no, seguramente podrán encontrar historias al respecto de la batalla de Midway en distintas fuentes. Les ofrezco el día de mañana darles alguna información al respecto, algunas ligas electrónicas donde pueden ustedes encontrar información actual sobre la batalla de Midway. Por ejemplo, en una página electrónica que se llama archive.org, que presenta documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que por sus características ya pueden ser liberados públicamente. Van a encontrar ustedes algunos documentos de la época de la batalla de Midway, que durante mucho tiempo fueron secretos, confidenciales. Bien, gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.